8. Escucha y escribe. 1. Antes, siempre me levantaba tarde porque las clases empezaban a las 10 de la mañana. Pero ahora tengo que levantarme muy pronto, a las 6 de la mañana. 2. Cuando era pequeño, todos los días jugaba al fútbol con mis amigos. Llegaba a casa muy tarde y mi mamá se enfadaba mucho conmigo. Ahora solo juego los domingos. Después del partido, bebo unas cervezas con mis amigos. Y a veces llego tarde a casa y mi mujer se enfada conmigo. 3. Antes vivía en una ciudad grande, pero ahora vivo en un pueblo muy pequeño. Antes era estudiante y los fines de semana trabajaba como camarera en un restaurante. Ahora soy profesora. Trabajo en un colegio y los fines de semana voy a la montaña o de compras con mi marido y con mis hijos. 4. Cuando tenía 15 años, estudiaba mucho, hacía los deberes todos los días y después navegaba por internet. Ahora solo estudio antes de los exámenes. Todos los días trabajo en una tienda y cuando llego a casa veo la tele hasta muy tarde.